Nosotros somos del colectivo Vía Coronilla. Mi nombre es Liliana Dubiri y mi compañera es María José González. Quisiera preguntarle cómo se llama usted. Julieta. Julieta. Apellídate al micro. Calderón, Julieta Calderón. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Qué opina de las personas que discriminan a las mujeres? A las mujeres, creo que son personas que han sido también criadas de una determinada forma y por eso, digamos, es que se manifiestan así con las mujeres, digamos. Creo que el problema de la discriminación en general viene por los prejuicios que, en general tenemos todos, pero que de alguna forma son impuestos, ya sea desde los hogares, desde la escuela, desde las amistades, desde los distintos ámbitos donde podemos vivir. Siempre hay alguien que nos está influenciando desde la información y a veces captamos información errónea que nos carga de prejuicios y por eso es que en general la gente discrimina y, bueno, en el caso de las mujeres también hay distintos componentes que intervienen, pero básicamente es por eso. Una pregunta, ¿usted es trans? Sí, políticamente sí. ¿Y a los cuántos años se volvió? No sé si hay un año específico. Creo que una hace una transición, a veces es un poco más corta, a veces es más larga, digamos, pero fue más que nada en una etapa donde pasaba de la niñez a la adolescencia, más o menos en esa etapa. ¿Pero desde los cuántos años quiso y tuvo esa motivación o cuál fue la motivación? Nunca sentí o creí que tenía que ser de otra forma. Siempre fui de esta forma, digamos. Entonces, no sé si está bien la respuesta para tu pregunta, pero no es que en algún momento dije, ay, quiero ser esto. Siempre fui esto. Y creo que si hubo una motivación fue que siempre fui una chica muy rebelde, ¿no? Y siempre iba en contra de todo lo que se me imponía. Era muy muy terrible cuando era chica, entonces creo que esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? A mí se me inculcó un mandato de cómo tenía que ser y, bueno, yo fui para otro lado. Dije, no, esto no lo quiero para mí, quiero algo que yo elija. Yo tengo una pregunta. Ok. Ya. Yo, esta pregunta de la gente, los chiveritas te dijeron que si eras trans, cuando sale la gente de la radio que es el trans, pues para vos. Obviamente porque pues hay muchas cosas, pero contale para claro. Julieta, ¿qué es? Yo en general digo que no soy quien para definir qué es una persona trans, a pesar de que se me considere o yo me considero una persona trans. ¿Por qué digo esto? Cualquier identidad es algo que una lo está autodeterminando. Una se autodetermina y decide cómo quiere llamarse y cómo quiere definirse. Entonces yo doy una definición sobre lo que es ser trans, estoy quizás limitando otras vivencias y otras formas de expresarse dentro de esto de lo que se conoce como trans. Yo te puedo decir más o menos lo que me parece políticamente correcto, y es una persona trans en realidad transgrede, como lo dice la palabra, el género al que se le fue impuesto. Después el debate de si hay cirugía o si hay cosas así, como que eso no me interesa mucho. Pero sí, cualquier persona que transgreda su género de alguna u otra forma sería una persona trans, ¿no? Yo. Hay todas, buena pregunta. Que piensan que no es correcto ser trans. ¿Y qué opina de ellos con Jonas? No, bueno, qué sé yo, es su forma de pensar, digamos. Yo no puedo decirle qué es lo que tienen que pensar, pero lo que más me interesa de esas personas es que puedan aprender a respetar más allá de lo que opinen y de lo que piensen, digamos. Como yo respeto la vida de todos a pesar de las opiniones que puedo tener, creo que es el respeto es fundamental para una convivencia en una diversidad muy amplia. ¿Alguna vez tus padres supieran, ¿cómo decir?, apreciar lo que tú eres o lo que trataron de hacer. Bueno, mis dos padres fallecieron, lamentablemente. Mi padre no, porque falleció cuando yo era muy chica. Y mi mamá, sí, por suerte, antes de fallecer, ella ya tenía muy claro que en vez de tener una hija, tenía dos. Así que sí. ¿Y tú tuviste unos problemas, dificultades a ver que las personas te hacían a un lado o que te discriminaban al ser trans? Sí, constantemente, en todos los ámbitos, en todos. ¿Y tú te sentiste sola o te dieron consejos de ser la persona que tú eres? Sí, digamos, cuando yo me empecé a sentir más fortalecida con mi identidad, o en términos políticos, ¿no? Me empecé a sentir más, a tener más confianza conmigo y con quien soy. Fue cuando empecé a conocer otras chicas, otras pares, otras chicas trans, y donde ahí una va compartiendo otras experiencias, otras formas de vivir, también las vivencias y el tránsito, ¿no?, sobre esta vida y al ser trans. Bueno, fue muy importante para yo también poder adquirir todas esas cosas que me han compartido, y que todas en general nos apoyamos porque sabemos que de alguna u otra forma siempre estamos solas, ¿no? Entonces apoyarnos entre nosotras es lo mejor que podemos hacer. Yo tengo una pregunta. Okay. ¿Cuál era su nombre antes de ser trans? No es una pregunta que en general suelo contestar, y cuando se da esta pregunta, lo único que puedo decir es que no me parece una pregunta adecuada, digamos, porque cuando alguien pregunta sobre una identidad que se te fue inculcada y que vos, digamos, la dejaste a un lado, cuando se hace esa pregunta es como que se está desconfiando de la identidad que una hoy en día está expresando. Entonces, hay personas que no tienen problemas y lo dicen, digamos, no tienen problemas. Yo en general no suelo responder, porque da el pie siempre a que se le pueda preguntar a todas las personas. ¿Tú te sientes feliz por la persona que eres? Te aceptan las personas, y no, hay personas que sí te hacen un lado y dicen, ay no, ella no. Eso es un poco raro, ver a las personas que te hagan un lado. Hay personas que sí te aceptan, hay personas que te quieren, son tus amistades, como tus hermanas. Yo al menos sí acepto, me encantan las personas así, quisiera tener amigos así, sí tengo amigos, quisiera que seas usted una amiga mía también. Perfecto, a mí también me encantaría. Mientras más amigos, mejor, menos sola, menos me voy a sentir sola. Pero sí, digamos, como te decía, constantemente, digamos, somos excluidas en distintos lados, y también de alguna u otras personas somos incluidas, ¿no? Y tenemos, por supuesto, amigas, familia, y bueno, me encanta tenerte también como amiga, y quien quiera ser mi amiga, mi amigo acá, bienvenido sea. Bueno, gracias por la entrevista. Yo tengo una última pregunta. Okay. Contale a la gente, Julieta, por qué estás participando de ella 2015. Bueno, estoy participando porque, bueno, en primer lugar tuve la oportunidad y también pude aprovecharla. Y porque, bueno, mucho tiempo de los encuentros de mujeres y las personas trans hemos sido excluidas por algunos feminismos más radicales, por decirlo claro, extremos. Entonces, no desde hace mucho, por decirlo, en una década o dos, empezamos a ser incluidas, y bueno, y hay que aprovecharlos. Creo que en todo este encuentro, donde somos 300 mujeres, hay 3 personas trans, somos el 1%, digamos, del encuentro, y es muy valioso nosotras podamos aprender de lo que se comparte, y también podamos compartir lo que podamos para que otros también puedan aprender de nuestras vivencias. Listo.